Bueno, sí, el tema es que el gobierno de la ciudad quiso cambiar la forma que lo venía haciendo de la semana pasada, ¿no? Es decir, quiso implementar esta semana la entrega a través de 4 o 5 puntos por distrito escolar. El martes 24 cambió 2 o 3 veces los lugares de distribución. Es decir, la información que iba llegando a la escuela el martes 24 fue totalmente contradictoria durante el día. Esto provocó que el miércoles 25, es decir, ayer, muchísimas familias no supieran dónde tener que ir a buscar las viandas, ¿no? Con el agravante, digamos, que es la primera contradicción que queremos mostrar, la contradicción de esta medida con las medidas vinculadas al alimento obligatorio que ordenó el gobierno nacional, ¿no? Porque había que trasladarse en muchos casos 20, 30 cuadras para ir a buscar la vianda. Este es un primer tema que el gobierno de la ciudad, un error que comete el gobierno de la ciudad muy evidente. Después la otra cuestión es que las viandas siguen siendo igual de malas o peor que la semana pasada, ¿no? En el caso de primaria son sándwiches, 2 sándwiches pequeños de paleta y queso, una barrita de cereal y una fruta no siempre en buen estado. Y para el nivel secundario, un sándwich de queso y una barrita de cereal. Y faltó mucho la leche ayer. La mayoría de las escuelas de distribución no hubo la leche que tenía que haber estado. A esto se le puede sumar otro agravante, que había algunas escuelas de distribución que estuvieron cerradas ayer. Es decir, que familias se trasladaron un montón de cuadras, llegaron al destino y la escuela estaba cerrada, sin justificar el motivo, ¿no? Nosotros lo que nos preguntamos un poco, y esto salió una declaración de la red de cooperadores el mismo 24 de la noche, es si esto no busca desalentar a las familias a buscar la vianda, ¿no? Porque la verdad es que son más inconvenientes que soluciones. Y el otro tema que nos preocupa mucho es que hay muchísimas familias que están denunciando que la calidad de lo que han recibido sus hijas e hijos está muy alejado a lo que tendría que ser, ¿no? Así, fruta, como decíamos antes, en mal estado, o el mismo fiambre en mal estado. Nosotros lo que estamos pidiendo es que a partir de la semana que viene, sabiendo que es imposible que esto lo puedan resolver para hoy y mañana, cambie totalmente el sistema, ¿no? Es decir, que haya bolsones de comida, artículos de comida, fideo, arroz, bueno, etcétera, bolsones que duren una semana o 10 días y que se retiren por escuela y que se haga todo un trabajo previo en función de informar a la comunidad para que realmente llegue la cantidad de bolsones suficientes. Hay tiempo, estamos hablando el lunes y martes de la semana que viene feriado, si hay una decisión realmente del gobierno por resolver la situación lo puede hacer, hay tiempo para hacer una distribución por escuela, hacer los bolsones, que esto facilitaría que no haya que ir todos los días a la escuela, sino se va una vez y por una semana o 10 días la familia recibe en los bolsones, y por otro lado mejoraría la alimentación, porque no serían fiambre como fue hasta ahora, solamente esa noche de fiambre. Una cosa que por ahí conviene marcar también, que estos menús, estás viendo, refrigerios, como lo queramos llamar, es para todas las edades. En algunos un sanguchito más, ¿no? Pero desde 45 días hasta terciarios es el mismo menú. Si acá tampoco se han tenido en cuenta la diferencia de edad, el tema de las vitaminas que hacen falta, etcétera, etcétera. Si hay un montón de cuestiones criticables, nosotros, más allá de que vamos a seguir mostrando y denunciando todo lo que está pasando, queremos que se resuelva rápidamente, digamos. Hay familias, muchas familias que realmente están necesitando la comida para sus hijas e hijos, ¿no? Ayer hemos recibido muchísimas llamadas de familias que tienen 3, 4 chicos y que necesitan realmente la comida. Y otra anomalía que hubo ayer es que había familias que tenían que ir a buscar a 2 lugares distintos, porque estaban en escuelas distintas. En lugar de unificar, tenían que ir de una punta a otra, ¿no? A buscar la vianda a una escuela por ahí a 20 cuadras para un lado y la otra 20 cuadras para otro lado, ¿no? Así que esto hacía imposible que familias decidan ir a un solo lugar de distribución, ¿no?